¿Quién dice la gente que soy yo? Preguntó el Señor. En la medida en que está más purificada nuestra vista espiritual, en esa medida podemos conocer mejor quién es Él. Tenemos una vista corporal para ver las cosas materiales y una vista espiritual para ver las cosas espirituales, cosas reales que existen en este mundo y que se pueden ver con algo que nos ha dado el Señor, que es esa vista espiritual. El espíritu, sobre todo de las personas que han ayunado mucho, que han hecho mucha oración, está más purificado y ve mejor las cosas espirituales. Las personas carnales ven peor, incluso algunas no ven nada. No debemos enfadarnos cuando hablamos con alguien que no ve este mundo espiritual porque no ven nada. Nos dicen la verdad, no ven nada. Hay modos para purificar esta vida espiritual: la oración, la penitencia, también las buenas obras. Aquí, que al acabar la misa pondremos el Santísimo Sacramento en la custodia, mirarlo, el misterio de la Eucaristía, simplemente mirarlo, con fe o con amor o diciéndole cosas, como sea, simplemente mirarlo, purifica la vida, la vista espiritual. La purifica, por ese mero hecho. Hagamos peor o mejor nuestra oración en los bancos, por el mero hecho de mirar con nuestra mirada corporal el misterio de la Eucaristía, que también es corporal, material, se purifica nuestra vida espiritual. Por eso la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta depende de cada uno como tenga esa vista. Si tiene una pobre vista, habrá una pobre respuesta. Quien tenga una vista purificada, dará una respuesta purificada, propia de un espíritu purificado. Todos los problemas que hay en la sociedad acerca de quién es Jesús no deben preocuparnos, dependen solamente de esta visión. Y su solución también es simple: hacer que la gente utilice los medios para que se purifique los ojos de su alma. Es una pena la poca visión que tenemos de las cosas del Espíritu. Si nos dedicáramos mucho más a este campo, de verdad que veríamos toda la creación, el campo, el universo, el cielo, veríamos la presencia de Dios aquí, los aspectos de Dios de los que nos habla cada criatura. Estaríamos inmersos en Dios. De todas maneras, y con esto ya acabo, tenemos los que estamos ahora aquí que sentirnos muy afortunados por el hecho de tener la Eucaristía ante nuestros ojos. El misterio encerrado entre oro y los esmaltes de la custodia, bien poca cosa para lo que hay allí, pero es algo grandioso. Podemos hoy salir de estas cuatro paredes de este templo con la mirada mejor, más limpia, más limpia. Además, en la medida en que limpiemos esa mirada, cambiará nuestra forma de ver el mundo. En la medida en que nuestro espíritu vea más y mejor y con más detalle y más lejos, en esa medida veremos de otra manera el mundo entero. Que la Virgen María, que siempre fue la maestra en mirar el misterio con mayúsculas, nos enseñe hoy en lo que queda de misa y en la adoración de después a hacer un poco de lo que ya hizo toda la vida.